Lo decíamos en titulares, el sindicato lo advirtió en tiempo y forma, y esta radio también, porque lo venimos abordando el tema desde hace unos meses atrás, previendo lo que podía pasar a fin de año, y estamos llegando al fin de año. Estamos en contacto telefónico con el presidente de ADEON, Eduardo Viñolo. Viñolo, buen día. Buen día, José Luis, ¿cómo andás? Muy bien. Bueno, decíamos que yo vengo de allá, de la zona del cerro, y todos los contenedores desbordados totalmente. Problemas en la recolección de basura, y también he escuchado por ahí que los guardavidas también tienen problemas. Contame primero uno y después el otro, ¿cuáles son los problemas que existen hoy o que persisten? Bueno, mirá, primero, un año más que podemos sacar de arriba de la mesa que no hay basura por conflicto de ADEON, ¿no? Ya es el tercer año consecutivo que no hay medidas de ADEON para la mesa, y la basura está. Un problema que ya es endémico de todos los diciembre, ¿no? Que crece la basura, que no tenemos la flota que se precisaría, y por sobre todas las cosas el personal, ¿no? Ajá. Entonces siempre se apela a que los trabajadores terminen haciendo horas extras para de alguna manera mitigar un poco lo que es la cantidad de basura de diciembre. Pero es que bueno, los trabajadores son seres humanos y cada vez somos menos y tenemos problemas con la flota, y bueno, o sea, no estaríamos dando abasto a lo que es la recolección de diciembre, ¿no? Si bien en diciembre pasado estuvo casi muy bien, digo, recordemos que ahí nosotros pusimos a todos los trabajadores, a todos nuestros compañeros que estaban con las cestas y demás, y habíamos recuperado un poco la flota este año. Bueno, entre que nos agarra la pandemia, el tema de rotación, que es bastante complejo, bueno, se juntaron un par de cosas ahí que hacen de que hoy estemos tratando de ponernos al día, porque bueno, que está muy difícil, ¿no? Los compañeros están dando todo lo que pueden, pero está bastante difícil. Por eso nosotros sacamos un comunicado exhortando a la población a que no saque lo que sea basura que se pueda cubrir, ¿no? Vamos a decir bien claro, para que se entienda. Todo lo que tiene que ver con podas y otros cartones y electrodomésticos y demás, le pedimos que aguanten hasta el 10 de enero, y bueno, ahí sí que lo saquen, que vamos a tomar y ahí vamos a poder llevarlo, ¿no? Pero bueno, hoy es la realidad que tenemos. Uh-huh. Eso con respecto a limpieza, no sé si queda claro. Sí, queda claro. Lo que quisiera saber, si tenés la cifra, es cuánto crece en diciembre la basura, o qué diferencia tiene con otros meses del año, ¿no? Sí, mira, yo creo que crece en el entorno de 40-50% en algunos días, porque bueno, porque qué pasa en diciembre, generalmente los primeros días de diciembre la gente pinta, refacciona la casa y demás, eso es así, poda como nunca. Son los primeros calores también, entonces sí que las plantas y lluvias, entonces hace que las plantas crezcan más, y entonces podan un montón. También está todo lo que tiene que ver con los regalos y demás, se consume muchísimo en diciembre, y bueno, nosotros ahí encontramos un montón de electrodomésticos y demás, que bueno, que eso es lo que hace un poco más dificultosa la tarea, ¿no? Pasemos al tema guardavidas, Eduardo. Bueno, tema guardavidas. Tema guardavidas sí está más que avisado. Ustedes recuerdan que en enero de este año tuvimos un conflicto por guardavidas, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de los protectores vencidos? ¿Se acuerdan de que reclamábamos baño por los guardavidas? Este año, si bien tenemos los protectores en fecha, eso sí fue un logro, si se quiere, o sea, no debería ser algo, pero en realidad no dar las cosas y condiciones. Bien, todo lo demás que se prometió no estaría, y le estamos pidiendo fecha, que tiene fecha hasta hoy la intendencia. Nos juntamos la semana pasada con el nuevo director de deportes, que es el encargado de guardavidas. Nos juntamos la semana pasada y bueno, le dimos hasta hoy para que nos den fechas sobre todas esas cosas que están pendientes. Hoy nos vamos a estar juntando con los guardavidas para evaluar la contestación. Fíjense de que este año ni siquiera tenemos los marineros en la playa. Los marineros deberían de bajar antes que nosotros, inclusive. Nosotros ya va a ser casi hizo un mes ya de que bajamos, ¿no? Sí. Ahí tuvimos nosotros un entredicho y sentido con los guardavidas, porque los guardavidas querían dar la carta de crédito a la nueva administración y demás. Se le dio y bueno, no hemos tenido respuestas todavía. Y bueno, ya te digo, o sea, al día de hoy no sabemos cuándo bajan los marineros, por ejemplo. Tenemos otro problema que tiene que ver con que todavía nos faltan 9 guardavidas para terminar de completar lo que es la plantilla. A su vez nos preocupa porque nosotros deberíamos de tener un personal ahí de retén, o sea, a la orden por cualquier problema con algún COVID. Hoy tenemos COVID en un montón de lugares de internet, COVID por todos lados. Si llega a haber un COVID en una cuadrilla, en una casilla, hay que cerrar esa casilla y cuarentenarlo. O sea, puede llegar a pasar que sea de toda la playa entera. Entonces, inmediatamente habría que reponer esa casilla o esa playa, porque el vecino que baja a la playa no se fija si está abierta la casilla o no está abierta la casilla. Algunos capaz que sí, pero o sea, entonces necesitamos darle esa tranquilidad a la población, o sea, y nosotros también por responsabilidad de tener esos para ustedes, esos guardavidas, ¿no? Muy o sea bien. Que están todas las casillas funcionando. Perfecto. Hoy no están debiendo, ¿verdad que te digo? Sí. Hoy no están debiendo la contestación de los contenedores, que se suponía que se iba a trabajar durante el año pasado, no se había trabajado, bueno, se habían comprometido que este año se iba a trabajar en comprarlos. Hasta el día de hoy estaría mi gestión de compras, o sea, para este año capaz que no están los baños. Entonces también eso hace que haya de alguna manera un enojo, se quiere, por parte de los compañeros, porque bueno, ya van 2 años seguidos que no tienen respuesta a esto, ¿no? Eduardo, a partir de esta reunión que van a tener con los guardavidas, si la respuesta de la intendencia no satisface, ¿podrían tomar algún tipo de medidas? Vamos a tomar algún tipo de medidas. No sé si es para lo mismo, pero algún tipo de medidas sí vamos a tomar, porque bueno, en realidad si bien esta administración es nueva y todo lo demás, también hubo una transición. Nosotros entendemos, o los trabajadores entienden de alguna manera que es una continuidad, y bueno, se le dio un tiempo, se bajó a la playa, se suponía que íbamos a tener respuesta a todos estos temas. Bueno, al día de hoy no están, ojalá que luego estén y que no tengamos que tomar medidas, no quisiéramos tomar medidas. Eduardo Viñolo, presidente ADEON Montevideo, muchísimas gracias por la información. Gracias a vos, José Luis, a la orden.